hoy 9, no, no pasa nada, en realidad, no lo mismo. A ver, aquí los de la radio pues ponen les 9 y ya mentira, no, iba a decir siguen poniendo los 9 y 7, no, ya ponen y 8, ¿eh? Pero bueno, que no va más allá, joder, que no pasa nada, pueden ser y 8, y cuántas veces empecé más tarde todavía. Estoy en una radio libre. En las radios libres, pues todos esos condicionantes de, les demás radios, como por ejemplo, oye, pues ser estrictos con el horario, empezar a la hora, parar a la hora, cuando llega la hora en punto, cortar en ese momento para que tenga informativo, bueno, que esas cosas no pasan. Esas cosas no pasan en absoluto, entonces, bueno, pues lo dicho, puede ser les 9 y lo que sea. Lo importante es que, pues que ya llueves, que ya llueves, que efectivamente no sé si estáis asintiendo, habrá los que te han asintiendo y habrá los que te han negando, con lo de que hoy es 11 de enero del año 2018. Bueno, pues algunos dirán que sí y otros dirán que no. Pues ¿sabéis lo que pasa? Los que decís que sí, los que estáis seguro diciendo sí, sí, y es verdad, y es verdad, son las 11 de xineru, las 9 de la noche. Bueno, pues los que está pasando a vos eso, pues entonces es lo que pasa, ya que estáis sintiendo esto en puto directo, joder. ¿Qué es lo que pasa? No pasa otra cosa. Habrá los que estáis negando y estáis diciendo, no, no es verdad, hoy no es 11 de xineru, y es 14 de marzo. Por ejemplo, por decir algo, pues entonces llegue todos esos, estáis sintiéndolo en puto diferido y no tiene más ciencia que eso. No pasa nada, no pasa nada, porque este programa no llega a actualidad, no siendo cuando sí que llega a actualidad, pero eso son pocas veces. Normalmente no llega a actualidad, entonces les chorraes que suelte esta noche. Si le sentís en marzo, van a ser más o menos igual, no va a haber mucha diferencia. La única diferencia puede ser, pues yo qué sé, pues que lo sintáis en otra dimensión, en otro mundo. Eso ya no digo nada, de aquí a marzo, qué sé yo lo que puede pasar, ¿viste? Hostia, no tengo ni puta idea. De aquí a marzo, pues qué sé yo, puede llegar el apocalipsis, de alguna manera. Apocalipsis no la traducción literal de revelación, sino en esa más popular de fin de los tiempos, estas cosas, para acabarse los tiempos, sí, ¿por qué no? El tiempo y una dimensión exactamente igual que el espacio, y bueno, pues lleva una característica del universo, y el universo puede desaparecer, sí, porque no va a desaparecer, porque no desaparece hasta ahora, bueno, sí, y es verdad, a ver, cuidadín, que nadie se ría, que nadie se ría. El pasado, en ausencia de otros predictores, el pasado y el mejor predictor del futuro. Esto no es que lo diga yo, díselo la estadística, la ciencia estadística, dice eso. Si hay otras variables que sirvan pa predecir, pues bueno, usaremos las variables que tengamos. Si no hay otras, pues tiraremos de la que normalmente hay casi siempre, que es el pasado. ¿En el pasado pasó esto mismo? Bueno, pues entonces ye hasta cierto punto probable que vuelva a pasar. ¿Puede ser que no pase? Me ganan perfectamente. ¿Qué pensáis que es la estadística? ¿Una ciencia exacta? No, en absoluto. Cuesta entenderlo. Yo... A ver, vi a personas que sin ningún tipo de déficit cognitivo, sabéis que las personas, bueno, hay un grupo de personas que sí que normalmente de nacimiento, a consecuencia de algún tipo de daño cerebral, pues bueno, pues manifiesten pues déficits cognitivos que pueden afectar a la capacidad de comprensión. Y entonces, bueno, pues conceptos abstractos, sobre todo, cosas que no son concretas, que no son tangibles, pues cuesta ellos más trabajo comprenderles. Lo que ocurre que no lleva en absoluto una característica de personas que tienen algún tipo de déficit. Existen conceptos, bueno, pues hasta cierto punto complejos, Sobre todo, más que la complejidad intrínseca que pueden tener, tal fecho de que, bueno, pues no son conceptos a los que nos enfrentemos a, o que las personas se enfrenten a diario, y entonces, bueno, pues puede costar un poquitín más comprenderlos, pillar la lógica interna que tienen. Por ejemplo, yo ya conté 40.000 veces, soy aficionado, soy un tremendo aficionado a la física de partículas. Hay tiempo ahora ya que no me meto ninguna obra sobre física de partículas y tal. Sí que leo de vez en cuando un blog a través de internet, que, bueno, no es que trate de física de partículas, alguna vez alguna entrada sí que tiene, trata de ciencia en general, ciencia en general de todo tipo, temas astronómicos muchas veces, que también es un mundo que me apasiona. Pero bueno, apasioname también la física de partículas, aunque ahora ya pues digo, tengo la un poquillín abandonada. Supongo que será una consecuencia más de ser un asalariado de mierda. Dejes de hacer cosas, yo dejé de hacer muchas cosas a cuenta de ser asalariado de mierda. Yo qué sé, pues dejé de salir a caminar. Sí, puedes decir, oye, pues que llegue el trabajo, quítate de caminar. No, en realidad podría caminar igual, pero no sé, como que no tengo ganas. Como que no tengo ganas. También supongo que influye el fecho de este invierno. Este invierno, bueno, pues hasta cierto punto un poquillín atroz, poquillín más, a ver, tampoco lle ninguna cosa que no teamos acostumbrados a que pase por aquí, pero bueno, en el autodenominado Principado de Asturias, pues bueno, está viniendo un invierno, pues bueno, con agua, con frío. Ya os digo, tampoco es una cosa normal, todo lo contrario, es una cosa bastante normal. Así son los inviernos en general, los inviernos de verdad. Pero bueno, sí, la cuestión es que bien sería por el tiempo. No creo, porque tengo salido a caminar con tiempo atroz. Pero bueno, supongo que juntando el tema este del trabajo asalariado con tiempo atroz, bueno, pues el caso es que ahora prácticamente no camino, no salgo a caminar. Esos caminatones, esos caleyáes que a mí tanto me prestaban y que de alguna vez os conté aquí, hostia, pues metíame no sé cuántos kilómetros yendo aquí, yendo de este sitio al otro. Esa afición que tenía yo a juntar puntos, a decir, ¿dónde está Grau? Yo estoy en Ubio, ¿dónde está Grau? Para allí, venga, pues a caleyar y agarrar. Ahí era más fácil porque digo por camino de Santiago, pero también tengo día a Mieres. Ya lo sé, siempre cuento lo mismo. Hubiera Grau, hubiera Mieres, hubiera Grau, hubiera Mieres. Bueno, joder. También llega Posada caminando, Posada Llanera. ¿Qué vos paez? A la jodeibos, que también llegue. Hostia. Y si me da la gana, pues llego a más sitios. Y si no, pues voy en bicicleta. Bueno, ahora ya, mira, esa es otra actividad que tengo bastante abandonada a cuenta de bueno, pues del tiempo y el esfuerzo y la carga mental que pongo en el trabajo. Supongo que, a ver, estaréis todos, la mayoría de la gente que me siente, estaréis fartucos de trabajar, y entonces les diréis, joder, pues vaya novedad, eso la vida allí asina. Lo que pasa que, a ver, la mía hasta ahora fue diferente, fue de otra manera, y no tengo claro si peor, mejor, no lo sé, eso habría opiniones para todos los gustos. La mía, iba a decir, la mía me la callo, pero sabéis, es obra reya, que para qué. Bueno, en fin, dejé también de andar en bicicleta. Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que me metí una bicicletada guapa, pero ahí pelos carreteres, unos cuantos kilómetros. Esa tradición que yo tenía de todos los veranos, pues agarrar y ir tu viejo a Xixón pel Alto la Maera. Este verano ya no lo hice, va la cosa cambiando, y mira que no era un recorrido complicado, ni exigente físicamente. Bueno, físicamente hay que tarde andar en bicicleta y ya está, y un mero paseo. No lo hice. hasta hace unos meses decía vos y decía yo en general yo eso de que ahora la bicicleta ya nada más para desplazamiento urbano, eso sigo haciéndolo. Decíalo hace unos meses que sigue haciéndolo. Digamos que ahora también sigo utilizando la bicicleta para desplazamiento urbano. Lo que pasa que ahora soy un miserable de mierda y ando con una bicicleta eléctrica. Y lo peor de todo es que, bueno, pues al principio la bicicleta metía como mucho la asistencia eléctrica para que me echara un gavito para subir cuestes y tal. Ahora ya soy tan increíblemente miserable que, mira, ya salgo del garaje y ahí meto asistencia y ala, hasta que llego al trabajo. No me preocupo de quitarla de tal, la cargo, ¿oíste? Que será por perres para pagar la factura eléctrica. Y es terrible, esto de tener más perres de las que necesitas, porque empiezas a gastarlo en cosas superfluas y que para arriba van en contra tuyo, fuente de daño. A ver, que no me manque a mí el fecho este de ya no ser capaz. Yo creo que si cojo una bicicleta de verdad ahora mismo, estoy yo peor que uno que no la cogiera nunca y que sería la primera vez que la coge. Seguramente también por el tema este del contraste, por el tema del contraste y por el tema emocional. El tema del contraste quiere decir, en este caso, un contraste negativo. Porque, bueno, yo voy subiendo a bicicleta y joder, pues la memoria que voy a tener va a ser de que yo, bueno, pues una bicicleta con mayor o menor dificultad, muévola y desplazome en ella. Voy a pescanciarme de que ya no soy quien a mover esa bicicleta. Sí, lo sé perfectamente, que no voy a ser quien a moverla. Que voy a la cuesta más pequeña que haya, yo ya voy a reventar. Ya voy a reventar, ya no voy a poder. Sigo teniéndola, la bicicleta normal y corriente, la de mecánica, la de motor de paisano, que no tiene otro. Y sigo teniéndola y un día voy a cogerla y voy a decir, joder, si ya no puedo. Y en antes todavía tenía la ilusión de que podía recuperarse. Y hubo una vez que dejé prácticamente de andar en bicicleta, hay unos cuantos años. Prácticamente abandoné la bicicleta. Tenía una bicicleta, bueno, pues muy vieja, estropeada, la verdad que una bicicleta de bastante mala calidad, con piezas chungas, y bueno, pues moverla costaba trabajo. Y tú que con esa bicicleta tan chunga tengo hecho cosas como subir el Angliru. Siempre lo cuento, y es la típica batallita de Wolu Cebolleta, joder, yo subí el Angliru un par de veces y tal, no sé qué, claro, lo que pasa es que no voy a volver a subirlo en mi puta vida. Subirlo dos veces y ya la acabóse, la última con 27 años, creo que la primera también, igual tenía 26 o 27, bueno, fue cuando fui capaz de subirlo, no voy a volver a subirlo nunca, Eso soy perfectamente consciente de que no voy a volver a subirlo nunca, absolutamente nunca, en bicicleta. A lo mejor de otra manera, que calellando, pues igual si vuelvo a estar en condiciones y a lo mejor si soy quien a subirlo, pero en bicicleta nunca. ¿Ya? Sé lo perfectamente porque sé lo exigente que fue cuando conseguí hacerlo y sé que ahora estoy a años luz, utilizando un concepto de esa física de partículas que tanto me gusta, que no pensé que se me marchó la pinza, que acuérdome perfectamente que lo que estaba diciendo ayer era que el trabajo asalariado no me dejaba tiempo para dedicarme a la física de partículas, igual que no me deja tiempo para dedicarme a calellar pel monte ni a andar en bicicleta que no sea eléctrica. Es decir, que no vaya prácticamente sola, vale, sí, tengo que pedalear, hay que dar ahí vueltas, el eje pedalear tiene que estar dando vueltas para que furrule el motor eléctrico, la asistencia eléctrica, pero al caso es que poco fuego, poco fuego, muy poco esfuerzo, muy poco. ¿Qué más cosas? Ya no fuego. Tuve bastante tiempo en sentir a la a la piscina. De hecho, al acordaros que hay unos meses dije yo, vuelvo a la piscina, no sé qué, pues volví a dejarte de ir a la piscina. Ahora volví esta semana que, bueno, en la que estamos, en la que está en curso, fui un par de veces a la piscina. Lo que pasa es que también te he hecho una liaceria, ¿eh? Del metó por nadar un poquillín, ¿eh? Y no llegue que me duela de tener agujetes, que diga yo, lo que pasa allí que carro y el esfuerzo tal, que no estás de ello. No, noto yo que los dolores no son de eso, los dolores son de huesos, articulaciones y músculos que ya no están para ningún esfuerzo. Y ya no voy a recuperar, ya no llegue no como, como esa vez que vos decía, que yo tenía una bicicleta muy vieja, y llegó un momento que, bueno, pues que tuve ahí un ingreso extra de estos que tenían antes y que ahora ya no voy a tener, ahora ya soy un... Bueno, ya no voy a tener, a ver, que me queda poco, de trabajo, las cosas pueden cambiar, pues es que no vuelva a trabajar en mi puta vida, y que sea un miserable de dos, di tú que, bueno, a ver... hasta cierto punto, pues así nada, volveré a, como se decía, comprimirme y a volver a vivir con la menor cantidad de perros posible, que no dejaba de echarlo de menos. Ya lo sé, eso sí que es ser miserable. ¿Cuántos habrá que te están diciendo? Pero bueno, ¿cómo puedo decir, merez morrer? Bueno, sí, vale, no os digo que no. No os digo que no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa vez recuperé, esa vez que os decía, bueno, pues nada, fíjeme con una bicicleta con ese ingreso extra, pues cambié de bicicleta y al cuerdo me quedé aquella, marché a vivir pa Cangas del Narcea unos cuantos meses, por un trabajín que tuve allí, y si bien el trabajo fue una de las... Bueno, no, el trabajo no estaba mal. Pasa que, bueno, pues había ciertas personas que rodeaban el trabajo que me ofrecían, bueno, la vida un poquillín imposible, mientras estaba allí. También es verdad que en ese sitio, pues como nada más estaba peles mañanes, pues bueno, oye, aprovechaba las tardes para una cosa que me compensaba con creces lo demás. Y que ya era precisamente andar en bicicleta. Subida, que ya una cantidad de puertos, ¡buah! pero estuve por la vida especialmente porque no sé hasta qué punto pensaba yo que ya no iba a ser quien a volver a hacer esas cosas. De aquella también llevaba tiempo sin andar en bicicleta y entonces, bueno, pues oye, no dejaba yo de pensar que a lo mejor ya no podía hacerlo más. Bueno, pues subí Santana, subí Santarbás, subí el Coño, subí Chitariegos, subí al Acebo, va, préstame por la vida. Mogollón de veces, eso sí, ya que sale el tema, pues coméntolo. Mogollón de veces iba sencillamente a pasar el rato al Valle de Mual, El Valle de Mual, para los que no lo conocéis, el caminín que va desde el pueblo, desde Mual, hasta la entrada de la reserva natural allí de Muniechos. Ese pedazo, yo para mí sigo diciendo, cualquier día volveré allá y habrán destrozado algo, o habrán ampliado la carretera, lo de mi madre, pero de momento yo sigo recordándolo como el valle más guapo del mundo. ¿Sí? Una ballina de nada, pero para mí siempre será lo más guapo del mundo. Pero bueno, ahora mismo si volviera a estar en Cangas, sería capaz de dar el paseo a pedaleando una bicicleta normal, sería capaz de dar el paseo hasta Mual, de ir y volver. No lo sé, tendría que volver a probar, pero bueno, no sé por qué me da la sensación de que no, de que ya no estoy en edad de volver a recuperar. En aquel momento yo, claro, siempre me acuerdo, sí, porque en aquel momento recuperé. Claro, te jode, de aquel momento van más de 10 años. Para el año que viene van 10 años. Claro, hostia, sí, que ya era yo mocín, todavía, como quien dice. No, es verdad, no era mocín, pero bueno, ahora digamos que soy bastante más viejo que entonces. No me veo yo, no me veo yo para recuperar. Bueno, oye, ya lo que hay, en fin. Seguramente, pues mucho tiene que ver el trabajo asalariado, también tiene que ver la edad. Por lo mejor, precisamente, bueno, pues estoy en la edad en la que tenía que intentar mantener esas capacidades para que durasen lo más posible, practicarles. No en el caso, no puedo. No puedo porque, bueno, pues estoy muy cansado y estoy dedicado prácticamente a una sola cosa. Yo como metafóricamente, pasé un poco llena cuando pasé del instituto a la universidad. Yo siempre digo que nunca fui más sabio, en la vida, sabio de saber muchas cosas, de muchos temas, de tal, que ya sabéis que yo sigo siendo aprendiz de mucho y especialista de nada. O sea, no sé mucho de ninguna cosa, es un poquillín de muchas, pero no sé mucho de prácticamente ninguna cosa. Pero en aquel momento sabía de muchas cosas. No era experto en ninguna, pero sabía de muchísimas cosas. Y fue pasar a la universidad y claro, ahí es todo lo contrario. Y aprender mucho, pero de una cosa nada más. Yo aprendí mucho de esa cosa, pero bueno, tampoco os creáis que sé demasiado de la cosa esa. Pasó mucho tiempo, yo aprendí algo para... yo estudiaba no para aprender, yo estudiaba para probar. Entonces, bueno, pues ya una vez aprobado ya sé, ya pues que hacese todas aquellas cosas. No hay por qué tenerles ocupando sitio con la cantidad de cosas que pueden aprenderse, que pueden meterse en la memoria, en el nuevo almacén. Bueno, la cuestión es que, bueno, pues ahora vuelve a pasarme un poco lo mismo, estoy siempre haciendo lo mismo y no puedo dedicarme a aprender a otras cosas, a practicar otros ejercicios, a desarrollar otras funciones. No puedo, sigo, estoy siempre con lo mismo. Y precisamente por eso pues tengo que tener abandonada la física de partículas, que mira que me gustaba a mí la física de partículas, pese a que esto de bañazado con el tema de los déficits cognitivos y que no necesariamente pues hay que por qué tener un déficit cognitivo diagnosticado notable y tal para que te cueste asimilar determinados conceptos. Yo, por ejemplo, pese a lo aficionado que soy a la física de partículas, reconozco, y siempre reconocí, que hubo episodios de anedonia en los que me dediqué prácticamente a relatar la mi incapacidad para comprender, muchos conceptos de la física de partículas, mismo los artículos y los libros que yo leía, y que leo. Vamos a usar el presente todavía, que a lo mejor todavía me pongo a leerlos otra vez. Todo eso, pues bueno, pues ya era divulgativo. Llenan artículos y llenan libros divulgativos. Pensaos para que los entendiera todo el mundo. O la mayoría de la gente, para entenderlos, para explicar de manera sencilla determinados conceptos. Oye, pues yo no era quien a pillarlos, Eso sí, ¿no? ¿Y es difícil de explicar? O bueno, igual no, igual los que estéis sintiendo esto entendéislo perfectamente, porque os tienen pasado de alguna cosa similar. Pero, joder, yo por ejemplo, acuérdome que... Por cierto, perdonad, que tengo que hacer un inciso ahora mismo, ¿vale? No sé, bueno, buenas noches, Macetu, que estás ahí desde el principio, y es muy posible que te ha como colgado el ordenador del chat. Entonces, no sé hasta qué punto, yo por ejemplo, Sí, mira, el teclado furrula esta noche. Lo que no furrula allí, el ratón. Ese no va. O sea, que que bueno, no sé hasta qué punto podré interaccionar. ¿Estará colgado? A ver, vamos a ver si... No, no está colgado, no está colgado. O sea que, bueno, si Macetu, si quieres poner de alguna cosa... Ah, no, espera, no sé si sal. Me cago con la mar... Ah, bueno, debe salir abajo de todo, lo que pasa que no puedo bajar. Bueno, Macetu, que no puedo ver el... No puedo ver si pones de algo en el chat. Siéntelo mucho, pero esto... A ver, joder, pues este ratón furrulaba hasta ahí un momento. A ver... Estoy dando golpes porque, bueno, hay una manera de hacer furular las cosas que no funcionen, ya sabéis, dar golpes y me cojo la mar. Ahora peor porque lo que hice fue desenchufarlo sin querer. A ver si soy quien a enchufarlo otra vez y esto vuelve a furular. Vamos a ver. A ver, ya lo tengo enchufado. Vamos a dar. Y a lo mejor yo lo que pasaba en antes que... No, pero no creo porque... no, esto no va de ninguna manera. Bueno, nada, pues no hay chat esta noche, No puedo ver lo que me ponga Macetu o cualquier otra persona que se meta al chat. O sea, ya que, oye, pues siéntolo mucho, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nada, seguimos con el discurso igualmente, oye, pues, en fin, no hay manera de interaccionar aquí con la sentencia. O sea, ya que, bueno, manera de interaccionar Ayla, porque podía decir el número de teléfono y que me llamaras y tal, pero paso a decirlo porque total un día cogelo. O podía decir eso otras veces, el número y tal, podéis llamar si queréis, pero yo no voy cogelo. Pero bueno, quiero más hasta que no llaméis, que no llame nadie, porque me daría la vara tener que descolgarlo y que toda la pesca. Daríame mucho la vara. Y yo como soy muy, muy bajo, pues no tengo por qué pasar por esa experiencia, para mí sería desagradable, Ya paso por muchas experiencias desagradables todos los días. Hoy, por ejemplo, estoy pasando por la experiencia desagradable de sentir dolores variados a lo largo de todo el cuerpo, porque ya no estoy en edad de nada, y como fui a la piscina, pues eso, estoy muy dolorido, muy dolorido. Duéleme casi todas las cosas y veo que llevo la mochila un poco más cargada de lo normal y hostia, ya unos dolores de la hostia. No llevo mochila y entonces ya los dolores tremendos, porque llevo la básicamente para... No sé exactamente para qué es, pero sé que la llevo y bueno, va, bien. Bien relativamente, no la llevo y empiezo a dolerme la espada, va. Bueno, en fin, cosas. Pero que traemos con la física de partículas y con el déficit cognitivo, con los déficits cognitivos. Bueno, pues lo que os decía, y que bueno, pues yo acuérdome del grandísimo placer que me suponía precisamente ese grandísimo esfuerzo que tenía que hacer para comprender los conceptos que se trataban de explicar en aquellos libros, en aquellos artículos divulgativos sobre la física de partículas. Pasábame una cosa que también me fue pensar mucho acerca de las capacidades y las funciones de las personas. Pasábame una cosa que a lo mejor conseguía, después de mucho esfuerzo, de releer un 100 veces, una docena veces el mismo párrafo, conseguía entenderlo, y de repente un placer enorme decir, hostia, ya lo entendí, significa esto y tal. Por ejemplo, yo que sé, acuérdome del concepto de spin, que mira tú que por lo visto es una cosa bastante sencilla. De alguna vez lo comenté así con algún conocido, me decía, sí, joder, el spin, el movimiento circular de las partículas y tal. Digo, me cago en tu puta cabeza, joder, hostia, yo no lo entiendo y suéltame tú, que ya es sencillo, cago en la puñeta. Bueno, pues yo una vez conseguí entenderlo. Claro, ¿qué pasaba? Que conseguí entenderlo, dejaba el libro, hacía, bueno, pues cualquier otro tipo de actividad, comer, salir a dar un paseo, ir a hacer la compra, cualquier cosa, y luego volvía y ya no lo entendía, tíos. Y más, ahora mismo ahora mismo, si tuviera que explicar lo que es exactamente el spin, en qué consiste y tal, pues no sería quien. Eso sí, sigo siendo quien a explicar la ecuación de la relatividad de Einstein. Estoy más orgulloso de mí mismo, ¿eh? El EMC cuadrado, el conseguir entender cómo una partícula mínima de masa, si la multiplicas por una constante tan increíblemente enorme como la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, sale como resultado la energía que corresponde a esa pequeña porción de masa. Resulta que la materia y la energía son lo mismo, son como dos estados de la misma sustancia. Casi podíamos decir, ya sé que estoy para estrangularme, pero bueno, que podíamos hablar de los estados como el líquido, el gaseoso, el sólido, el plasma, el estado de plasma y la energía, como un estado más de la materia. Y mentira, porque la energía precisamente no es materia, pero bueno, que son como dos estados de la misma sustancia. Uno es materia, que es pues de algo muy comprimido, de algo muy muy comprimido. Materia es todo lo que tenemos delante, pero lo impresionante es la cantidad de energía que hay ahí dentro. La cantidad de energía y es impresionante, y el principio de la energía nuclear, de la bomba nuclear, de unos pocos átomos conseguir extraer la energía, y es flipante, porque bueno, ya veis lo que sale de, pues eso, de una bomba atómica, por ejemplo. Tremendo, una cantidad de energía tremenda, que tengo que aprovechar, ya que digo esto, bueno, pues como cientifista que soy, un cientifista muy asina, porque ya veis que también defiendo muchas posturas, y digo que no son antagónicas a la ciencia, y que muchos que defienden el cientifismo pues son una pandilla de gilipuertas, ¿eh? Vamos a decirlo así, ¿no? Y que el hecho de que esas personas que van de cientifistas por la vida nieguen categóricamente otra serie de fenómenos u otras maneras de aprender, de adquirir conocimiento, pues es lo más anticientífico que hay. Pero bueno, esta noche no llegué el tema, ¿eh? No vamos a hablar de ciencias para ciencias y cientifistas y todas estas historias. Yo lo que estoy hablando es de otra serie de cuestiones, pero sí me gustaría hacer un inciso, porque bueno, de la misma tiene que ver, tiene que ver con el otro tema, con el tema de pillar conceptos o no pillarlos. Aunque no tenga la persona un déficit cognitivo bueno, real, importante, diagnosticable, esta serie de cosas. Bueno, pues que decía yo que hay unos cuantos años, precisamente cuando estudiaba yo carreras y estas cosas y tal, bueno, carreras, como si estudiara más de una, ¿viste? Una y a fondo. Pues una vez explicáronos este tema, bueno, pues que no había que confundir pues lo que era un juicio de fecho, por ejemplo, a la ciencia, juicio de fecho. Y un avance el fecho de, bueno, pues eso, de ser capaces, de que el ser humano sea capaz de extraer la energía que hay condensada dentro de los átomos de materia, por supuesto. ¿Cómo no va a ser un avance el ser capaz de eso? Un avance allí, a ver. Otra cosa allí, el juicio de valor. Y eso allí, moralmente, éticamente, sus consecuencias supusieron un avance. Bueno, pues a lo mejor pues decir, no, pues visto las consecuencias que fueron los, bueno, pues las muertes por explosiones atómicas, pues casi mejor que no se hubiere descubierto, ¿eh?, la manera. Hombre, sí, es verdad, bien dicho eso, pues a lo mejor sí que ya era verdad, ¿eh? Podemos mejor estar na inopia, pero bueno, oye, joder, pues un avance deja de ser. Quiero decir, esto que ya es tan típico que se dice tanto, pero que, bueno, si yo digo lo también, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro, a ver, el problema de, pues, de las nuevas tecnologías, los avances científicos y demás, no ye el avance en sí mismo, la nueva tecnología, la nueva técnica. Nunye, por supuesto, eso no es bueno ni malo. Atribuí bondad o maldad intrínsecamente, ye una babayada, ¿eh? Lo bueno, malo, tal, ye el uso que se idea. Yo qué sé, por ejemplo, yo tengo una pelotera grande, pues con el tema de, yo qué sé, pues por ejemplo, la tecnología transgénica, ¿eh? ¡Oh, eso ye infernal, ye demoníaco, acaba con todo y no sé qué! No, cuidadín, lo que acaba con todo no ye la tecnología transgénica, ¿eh? Ye aplicar pues esa técnica, esa tecnología, aplicarla de una determinada manera y con unos determinados intereses. Por ejemplo, bueno, pues intereses económicos de mera obtención de beneficio pecuniario, por ejemplo. Eso, pues posiblemente sí, a ver, yo qué sé, pues igual todos estáis pensando que si en Monsanto, que si en el glifosato, bueno, el glifosato no sé si tiene algún componente transgénico, cuido que no, pero en serio, ¿pensáis que eso fae mal a la ciencia, que fae mal al método, que fae mal a esa tecnología? Que eso supone automáticamente, ¿eh?, que el hecho de que, de que el ser humano, así hablando en colectivo, en amplio y tal, el hecho de que el ser humano sea capaz de coger un organismo, y de insertar unos determinados genes, de quitar otros, ¿eso es malo? Pues, mire, colegas, yo pienso que es una maravilla. Y más, puede usarse pa cuestiones muy positivas. Acuérdome, mira, y una pena que ya no se me meta en el chat el amigo Fuku, porque el amigo Fuku sabía mucho de estas cosas. Tengo que reconocer, además, que yo ya era de los primeros que acríticamente, como bueno, está fartuco de estar sometido a eso de los transgénicos son malos, lo transgénico y el demonio y lo tal, pues de verdad que yo bueno, asumía, o nunca no pensara y asumía, pues sí, yo qué sé, será malo, será infernal, será una tecnología demoníaca, del Averno, seguramente que viene esto. Bueno, pues resulta que gracias a que precisamente este amigo Fukuy era bueno, pues tan crítico precisamente con los críticos, de decir, joder, no, pues vamos a mirar a ver si es verdad, no vamos a creer eso acríticamente. Bueno, pues gracias a él y a las referencias que él me pasó, pues claro, pescancíame de que la tecnología por eso, transgénica, no ye buena ni mala en sí mismo, no hay sitio para ese juicio de valor. El juicio de fecho ye que está ahí y que ye un avance, joder, la hostia. Y bueno, pues gracias al colega, pues conocí cuestiones como el uso de código genético como código libre. Código libre, que todos estamos, bueno, todos, que no se debe decir nunca lo de todos, ni nadie, ni nunca, ni siempre. Bueno, vale, sí, pero entendéis lo que quiero decir. el código libre, la mayoría de las personas que conocemos el concepto asociámoslo a tema de informática. No, pues no necesariamente. El código libre, por ejemplo, pues también existe en estas cuestiones de genética. De la misma manera que hay, bueno, pues empresas, intereses capitalistas económicos que patenten y queden para sí con los códigos genéticos, bueno, determinados, que ellos investiguen o que saquen de otro sitio, lo que sea, pues de la misma manera, pues hay el código libre, que está ahí precisamente para que personas que conocen las tecnologías, estas de genéticas, puedan utilizarlos y puedan crear cosas interesantes, como por ejemplo, ya sé que siempre pongo el mismo ejemplo y de alguno puede decirme eso de sí, pero por una cosa buena no compensa tantos males. Bueno, eso es otra cuestión. Pero bueno, por ejemplo, el famoso arroz dorado, el arroz con un aporte extra, creo que genéticamente crece con una mayor cantidad, creo que de vitamina B, con mucha vitamina B, y como yo lo único que comen en determinadas zonas del mundo es que por déficit de vitamina B, pues venían problemas visuales, y un porcentaje amplio de la población pues presentaba problema visual. El hecho de añadir este arroz dorado transgénico, y que lo transgénico implicaba que tuviera un mayor aporte de vitamina B, o mayor o un aporte sin más, porque no sé si el arroz de normal lleva vitamina B, no tengo ni puta idea, igual si la lleva, no lo sé, no tengo ni puta idea. Ya ves que yo sé de muchas cosas, pero una miseria de todas esas cosas. No llegue que yo soy un experto en ninguna, ninguna de ellas. Bueno, la cuestión es que incluso eso tan demoníaco, tan diabólico y tal de la transgénica, pues resulta que también tiene el aporte positivo. No quiero yo terminar este tema sin recomendar un libro. Ya sabéis que, oye, pues que estoy yo muy orgulloso, porque resulta que el día del que celebré el 10º aniversario, ahí pensaba yo que debía toser bastante más, esta noche. Estoy tosiendo realmente poco para lo que yo pensaba que debía toser. Para variar, pasó se me trajeron una botellina de agua para descansar al garguelo de ese mes en cuando, porque aquí dando la propia ayuda, bla bla bla bla, estos días que estoy todavía con tos, la tos dura mucho después de que ya recupero de los demás síntomas de algún tipo de enfermedad, bueno, pues tirando más a respiratorios, en este caso fue una gripe bastante cañera. Bueno, pues lo que llegue los síntomas de la tos dúreme bastante tiempo. Y estoy con ello todavía, está empezando ya a dolerme, como te he hecho una mierda, porque ya no ando en bicicleta, nunca leyo, no nado a bondo y tal, pues tengo la musculatura fecha una mierda, fecha caldo, fecha una yacería de todo. Entonces, cuando toso, ahora ya empiezan a dolerme pues determinados músculos. Cuando toses, pues yo qué sé, pues fa ese esfuerzo con el diafragma y tal. Bueno, pues músculos del yao del diafragma, si supiera mucho de anatomía, sabría deciros cuáles exactamente. Cada vez que toso, duelen que te cagas. Bueno, y lo que tiene ser un asalariado de mierda, que mira, tú date cuenta, y ese asalariado y sirve para que te duelan músculos y averados al diafragma. Y lo que hay. Bueno, oye, también si no es asalariado, no tienes una fuente de ingresos, y es posible que te duelan también cosas. En este caso, pues a lo mejor, pues por no comer curioso, o no tener para calentarse en forma. Claro, sí, a ver, que no disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando, pues ahora mismo no me pones, pues es que no me pones ese cantar. Se voy a poner un cantar, pero no va a ser ese, ¿vale? No me apetece, joder, este es un cantar muy guapo, tal, pero no voy a ponerlo ahora mismo porque no tengo ganas, porque voy a poner otra cosa. Y como el programa es mío, pongo lo que me da a mí la gana. A los que estés ahí igual os gustaba más sentir a la Polla Records, pero no vais a sentir a la Polla Records esta noche en Anedonia, ¿no? No, porque apetece poner otras cosas. De todas maneras, lo que os decía, quisiera recomendar un libro. Ya sabéis que yo soy más de novela que de ensayo, no siendo para el tema este de física de partículas, que tengo leídos mogollón de ensayos, pero también novelas que tratan de temas de física de partículas. Por ejemplo, qué sé yo, pues ¿cuál era el de Gregory Benford? Que también falaba del desplazamiento de un par de partículas. Artefacto, no era. Bueno, no sé cuál era. Otra, joder, ¿qué más da? Buscáis a ver la bibliografía de Gregory Benford y ya aparecerá. No voy a decir vos yo todo, joder. Si vos quería comentar una, que también a ver, mezcla un poco conceptos científicos con otros más. Más espirituales, podemos llamarlos así, bueno, no sé, pero de todas maneras interésame mucho pues el hecho de cómo refleja esto que yo digo del uso de patentes, del código libre y demás. Mira, y la novela de la que me gustaría hablaros esta noche, que ya os digo que estoy muy orgulloso porque en esa celebración del décimo aniversario la gente que vino, pues un par de ellos hicieron el comentario de que ellos gustaba Anedonia por les cites de películas, de libros, de series de televisión que daban ideas. Bueno, pues oye, pues, yo encantado, encantado aquí de compartir la mi sabiduría, joder, que grandilocuente quedó eso, ¿verdad? Bueno, grandilocuente, pero bueno, yo digo y vuelvo a recomendar otra novela que yo creo que cuido que ya de alguna vez falecía en este programa. Trátase del Instante Aleph, una novela de un escritor australiano, de Greg Egan. En esta novela, sí, pues, contamos un poquillo en el argumento, sin destripar demasiado. Bueno, pues digamos que hay un congreso científico que se celebra en una isla artificial llamada Anarquia, y bueno, pues esa isla, pues lleva una isla, estoy hablando un poquitín de memoria, que ya hay tiempo que lo leí, y una isla conseguida precisamente, bueno, pues a través del desarrollo de los corales, por una tecnología transgénica patentada, pero que hay una serie de anarquistas, entre comillas. Una cosa muy guapa de esa novela y una manera que tiende a definir el anarquismo, que bueno, pues se relaciona bastante con la forma en la que lo defino yo, coincide bastante, y ese caso sí, ahora sí me acuerdo que vale de ello. Eso que dice un periodista que está allí para cubrir el congreso. Pregunta yo uno, o sea, que aquí la gente allí anarquista, y él responde, bueno, sí, hay unos que son anarquistas, pero otros son anarquistas. Ah, vale, o sea, que como yo la historia, seguís la autoridad de alguna persona, o cada uno fa lo que quiere, y dice, bueno, eso depende, hay los que fan lo que quieren y hay los que siguen la autoridad de una persona. Pero bueno, esto como y entonces, la persona se elige democráticamente. Bueno, sí, hay unos sitios que eligen por votación a la persona que ellos representan y tal, y otros no. El que no conoce esta filosofía, este pensamiento, seguramente dirá, Dios mío, qué barbaridad. Pero bueno, para los que estamos en ello, bah, pues yo pienso que hay una definición guapa. coincide con ese que doy yo de hay tantos anarquismos como anarquistas y ya que así no tiene que ser, no tendría sentido que fuera de otra manera, ¿eh? Sencillamente la única coincidencia y a lo mejor que o a lo mejor incluso eso y es lo que digo yo y no es lo que dicen otros, pero bueno, yo estoy bastante convencido de que la única diferencia y el único rasgo común tiene que ser si respeto a la individualidad de las personas, a la voluntad personal en sin interferir en la voluntad de ningún otro. Un concepto complicado, pero que ya comenté muchas veces. Pero bueno, eso, oye, si tenéis acceso a la novela esta de Greg Egan, antes en la biblioteca de la Plaza del Fontán, teníanlo. Ya no lo tienen. Ya no lo tienen. Fue una de las pocas veces en las que yo me decidí a utilizar un libro electrónico, de esos que tengo, que heredelo de un tío abuelo que murió, tenía uno y dieronmelo para mí. Y bueno, pues no lo usé mucho porque no acabo yo de hacerme el libro electrónico, yo sigo siendo papel. Lo que pasa que como tenía mucha gana de leer la novela esta de Greg Egan, el Instant Aleph, pues entonces dije yo, hostia, pues mira, sí que a lo mejor no me queda más remedio que llegar por aquí porque pues sigue siendo más fácil conseguirles les noveles en versión, los libros en general en versión electrónica son más fáciles de piratear, de robar, de matar. Sí, yo hago eso. Mato la literatura y mato la música y mato la cinematografía y la producción en televisión y mato lo todo. Soy malo. Hostia, pa' malo yo, ¿viste? Joder. sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigues en la sintonía de la radio El Llebre de Ubió, en el 107.3 de la frecuencia modulada en www.radiocuca.org. Bueno, mejor está sintiendo esto descargado de archivo.org, y es donde previsiblemente, si nada se tuerce, si la grabación termina bien, voy a colgar el podcast, cuando sea ya. Pero no quiero yo ahora dejar de contar un descubrimiento enorme que tengo fecho ahora mismo. Resulta que el mechateru, macetu, este chateru que tengo en el toles elmanes aquí metido en el chat, resulta que ya de mal. Joder, chavales. Yo de verdad que el recuerdo que tengo de ese sitio, mencionarlo yo un momento, que por eso, joder, me dijo, hostia, pues y en mi pueblo. Yo me cago en la mar. A mí, hostia, ese ballena me encanta. No sé si cuánta gente habrá que te ha sintiendo más ahora mismo que lo conoza. Pero bueno, ya previsible, por tema, por estadística, que hay ahora mismo una mayoría de sintientes, ahora mismo en general de la gente que lo descarga, que sea del autodenominado, que viva en el autodenominado Principado de Asturias. Yo de verdad os digo, o sea, os recomiendo, si estáis en este sitio, joder, pues acerquéis a aquello. A lo mejor, bueno, pues decir, a lo mejor vos defrauda, Puede ser, porque, a ver, de la misma manera que... Mira, esto aplica el mismo principio que yo digo, eso de un cantar, una película, tal. Y bueno o malo, pero el hecho de que sea el favorito depende de la situación emocional en la que lo experimentes, ¿no? En la que lo sientas, en la que la veas. Este valle también un poco de eso. El valle de Moal, a ver, y es precioso en sí mismo. Y una gozada. A ver, yo no tengo otra descripción. Y ir siguiendo el río, el regatín, el río de Moniellos. Y joder, pues ha rodeado todo el rato de vegetación, de castaños. Cuido que hay también falles. Cuido, ahora mismo ya no me acuerdo. En el río hasta pues ver a los de ese mes en cuando pues ver a los peces pero allí nadando les truches y salmones y uno llega a verlos, pero allí el río salmonero también, bueno, sea como sea, allí una maravilla ese sitio. Pero también es verdad que contribuye a lo mejor a que el lugar abre más el hecho de que, bueno, como ya tantas veces conté, la mi experiencia laboral en Cangas no fue precisamente buena. Bueno, sufrí allí una situación de esta que ahora llamen mobbing. Antes era sencillamente que la jefa me puteaba, básicamente. No hay por qué utilizar términos anglicismos, Ay, ¿sufrías móvil? No, puteábame la jefa, y es distinto. Eso del móvil no sé qué allí, pero el puteo sabemos todos en qué consiste estar puteado. Bueno, pues es de aquella estaba bastante puteado. Y a lo mejor, el hecho de estar así de puteado, contribuyó a que yo, bueno, pues ya os digo que andaba mucho en bicicleta y es lo que y el método que utilizaba para escacer aquel puteo y disfrutar de la experiencia. Oye, no deja de ser una experiencia disfrutable el estar viviendo en un sitio diferente y tener tiempo libre a bondo como para conocerlo. Yo cuido que sí. Espotrico muchas veces contra aquella experiencia, pero bueno, en el fondo no lo contéis a nadie, joder, porque yo quiero seguir manteniendo el mito ese del mi desprecio a aquel sitio y tal, no, pero bueno, también lo pasé bien. Y a lo mejor, pues bueno, volvemos a centrarnos en el tema. A lo mejor la mi fascinación por ese valle también tiene que ver con que recuerdo perfectamente el día que llegué allí por primera vez. Nada, pues, hombre, yo quería, fui a propósito, no ni que lo encontrara así de tal, fui a propósito porque ya era una de las cosas que quería hacer, de estar allí, de la misma manera que quería, oye, pues subir Cheitariejos, subir al Acebo, pues una de las cosas que quería hacer ya era llegar a la puerta del Parque de Muniechos, ¿no? Y bueno, pues para eso tenía lógicamente que pasar, pero bueno, lo que pasa es que no lo conocía, no sabía cómo era. El mi objetivo de fecho ya era la puerta del parque, no era el pueblo, ni era el valle, en absoluto. Pero bueno, pues yo iba pedaleando con la intención de llegar allá. Y hay un momento, la mi memoria está ya en la nublina, tampoco me acuerdo perfectamente, pero si no me equivoco y si no que me corrige aquí Macetu a través del chat, llega un momento, tú vas por la carretera, cuido que llega la carretera que lleva ¿cómo se llama este sitio? Joder, el puerto de, y era que lleva el puerto de a las mujeres muertes, bueno, muertes, no sé si se dice las mujeres muertas, bueno, no sé, joder, bueno, el que pase para de gaña, pienso que llegue esa carretera, y hay un momento en que agarres un desvío para meterte para Moal y para el coño, y bueno, nada, agarras ese desvío, y ya en el momento que agarras el desvío, la carreterina ya más pequeña y tal, hombre, pues ya muy prestosa, ya muy prestosa. Y bueno, sigues para adelante. Y hay un momento que de verdad yo quedé flipado. Una curva, acuérdame que había allí unos árboles, me parece que llenen castaños. Y no sé, aquellos castaños con los fuelles colgando enriba la carretera. Y el ruido del río, del regato que ya venía. A mí hicieronme parecer que aquella curvina de la carretera, que ya era un sitio mágico, que ya era una gozada. De hecho, acuérdome que paré y que tuve allí un rato sentado, no me acuerdo si ya era el quitamieos o ya era una piedra en sin más, pero que tuve allí incluso un pedazo sentado. Y luego nada, seguí tal, y eso ya era, si no me equivoco, a la entrada del pueblo, un pueblo muy pueblo pequeñín, prestoso, la verdad que yo prestoso, yo un pueblo guapo. Y bueno, nada, pues digo yo, pues por dónde se entrará para lo que es la reserva de Muniechos. Ah, mira, pues por aquí tal, cuido que hay un indicador. Y hostia, metíme por allí una callejina, como quien dice, bueno, carreterina y tal, pero estrecha. Mira, perdona ahí, voy cortando un momentín. La carretera que sigue en el desvío a Moal sigue al puerto de Rañadoiro. Eso, coño, Rañadoiro. ahí estamos. Hay un gran túnel por el que cruzas a De Gaña y Cerredo. Efectivamente. Eso, oye, que no llegué a... Mira, ese es el puerto que me quedó, el Rañadoiro. Porque el día que estaba subiendo lo hacía un calor de la hostia. Y entonces lo que hice fue meterme para coger el desvío. ¿Cómo se llama el pueblo que...? Ese otro pueblo es importante que está allí. ¿Y el monasterio de Ermo? Me parece que sí, que llegué al monasterio de Ermo y fui a conocer el pueblo. Y quedóme ese puerto por subir. Preguntabais antes si subiera el Acebo. Hombre, vaya que si subí el Acebo. Costó un huevo, ¿eh? Ese sí que he empinado. Fui saludando el rodeo, no me acuerdo ya cómo se llamaba. En cuanto a subir derecho para arriba, mira, el desvío al pozo de las mujeres muertas está unos kilómetros antes de Moal, sí, efectivamente. Bueno, sí, miento cuando digo que nada más me falta el Rañadoiro. El pozo subilo, pero en coche, que no cuenta. Llevóme mi amigo el dominguero de los Ramos. Monasterio Xedré, efectivamente, coño, Xedré. A Xedré ya ando yo llegué, coño, no monasterio, a Xedré, y en el que paré un ratín allí a Yabelu, que decía yo que el mi amigo el dominguero de los Ramos, estando yo precisamente allí en Cangas, dijo un día, oye, tengo que ir a Sant Antolín de Ibias, ¿quieres venir? Coño, te encargas. Digo, sí, claro que sí. Y nada, coño, y precisamente ese día fue cuando conocí el Puerto del Pozo, el Puerto del Pozo de las mujeres muertas. Pero bueno, estaba contando la experiencia tan grandiosa de conocer el Valle de Mual. Yo ese día vivo hipnotizado. Esa primera vez que entré en el valle en bicicleta, pedaleando, acuérdame que ya era, bueno, ya era por la tarde, normal, ya era por la tarde, y bueno, pues el sol ya estaba bajo, y bueno, pues estábamos en esa situación que a mí me presta tanto. No sé si aquí nunca falé de ello, pero cuando un día claro, de verano, normalmente el sol empieza a bajar, la luz pegando en unos determinados objetos y sitios produce unos contrastes que me encantan. La definición y es tremenda, y como si todo estuviera perfilado. Todas las figuras, en este caso los árboles, los fuelles, todo estuviera perfilado, las montañas, y yo estaba allí como viviendo, como flipado. Esa es la palabra, estaba como flipado, como hipnotizado. Después volví muchas veces, esa vez tuve que dar la vuelta pronto porque tampoco faltaba mucho para que se hiciera de noche y yo tenía que volver hasta Cangas, pero pa, mucho flipé, mucho me prestó. Después volví muchas veces, en los meses que viví allí. Yo cuido que, hombre, todos los días no, ni mucho menos, pero yo cuido que en una vía semana que no fuera por lo menos tres veces a aquel sitio. Muchas veces, sencillamente, acuérdome que al oír algo de la carretera esa, había de algún sitio que había, no me acuerdo si era un banco o un tronco en el que podían sentarse bien, tal, y acuérdome que sencillamente tengo día hasta allí, sentarme en ese banco y dejar pasar el tiempo. De verdad, pues lo digo así, ¿no? O sea, estar allí sentado con una sonrisa de oreja a oreja y dejar pasar el tiempo. De verdad, ¿eh? Acuérdame, bueno, una vez eso sí que fue buena. Va, por contar anécdotas y tal. Había, bueno, pues en general, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Tan maceto aquí que a lo mejor me dice, bueno, anedónico, esos estereotipos, chaval. Pero bueno, oye, no sé, o igual todo lo contrario, lo mejor me da la razón. Oye, en Cangas había, en el concello entero, esto no llega nada más de la villa, había como tres aficiones y todo el mundo tenía de alguna de esas tres aficiones o varias, ¿no? Llegando a las tres, que hieren la caza, la pesca y los bolos. De verdad, dijo que mira, por todos los pueblos por los que pasé, no sé, por todos, a ver, ya lo sé, que no se puede decir todos, que oye, mira que lo sé y sigo diciéndolo, madre de Dios, pero bueno, por la mayoría de los pueblos que pasé, mira que recorrí buena parte del concello, había bolera. Dime Maceto, ahora mucho menos, claro, yo que esto fue ya 10 años, claro. Pues en prácticamente todos los pueblos había bolera y había una especie de liga de bolos, bueno, pues bastante importante. Yo sí recuerdo sobre todo de fines de semana, que ya era cuando llegan los partidos, de ir en bicicleta, pasar por un pueblo, ver, oye, pues que en la bolera estaban echando una partida, y parar y verlo, porque eso sí me gustaba. Al revés que la que hacía la pesca, que no, cuando me empezaba a dar la vara con esos temas, madre de Dios, pasó fatal, pues no me interesaban lo más mínimo, no me gustaban, y más, incluso disgustábanme hasta cierto punto, sobre todo el tema de la caza, por la actitud que tienen muchos cazadores. Pero bueno, ese es otro tema del que a lo mejor otro día pues esbaballo aquí más. Pero bueno, quiero contar una anécdota con un pescador que me hizo mucha gracia. Yo nunca tuve mucha relación con pescadores, con la pesca, en absoluto. Pero bueno, siempre cuentan eso de que si los pescadores son muy, muy fanfarrones, muy de falar, de contar cosas, de tal. Bueno, pues yo no sé si es verdad o mentira, pero de verdad que conocí a uno allí que fue, bueno, pues nada, yo iba en bicicleta y eso, iba percorriendo esa carreterina hasta la entrada de lo que es el parque, la reserva biológica, que por cierto, bueno, tan fascinante fue que la primera vez que llegué a, no sé si fue, sí, supongo que sí, la primera vez que conocí el valle, pues llegaría a la entrada del parque. Y cuadro que en ese mismo momento conocí a la guardesa y a los fíos que estaban por allí xugando, y bueno, pues espontáneamente pusieronse a xugar conmigo, la mujer a falame, estuvimos ahí charrando, bueno, una pasada. Increíble, aquel sitio, y de verdad increíble en muchos aspectos. Márchame la pinza, que yo lo que iba a decir, que estaba yo con lo del pescador, perdone. Bueno, pues nada, iba yo con la bicicleta, camino de la entrada, pues recorriendo la ballena. Y nada, pues cancíme de que había un pescador allí charrando con otro mientras echaba la caña y tal, en un determinado punto, y bueno, nada, yo seguí para adelante. Estaba donde pues digo yo que estaba este, yo cuido que ya era un banco. Que yo me sentaba allí a pasar el rato y tal. Y nada, pues bueno, de la que volvía, iba a sentarme también un poquillo en el banco, pero parecíame, bueno, pues un poco de falta de educación, si estaba este paisano allí, pues sentame sin más, sin saludar por lo menos. Entonces dije yo eso de, vaya, eso estaba parando, digo, ¿qué? ¡Piquen! Oye, lo típico que ves en las películas en tal, que hay que decir cuando ves un pescador, ¿no? ¿Qué? ¡Pican! Esperando que dijera, bueno, sí o no, tal, y siguiera cada uno a lo suyo, yo sentarme en el banco y el otro a seguir con la pesca. Oye, casi automáticamente, casi sin contestarme, coño, el paisano estaba sentado en una sillina plegable de esto que lleven los pescadores. Levanta, bien por donde estaba yo, y me empieza bla bla bla bla bla bla bla, yo no sé ni siquiera qué me contó. Hombre, casi he puesto que me estuvo hablando de los cormoranes, porque ya era también una obsesión de los pescadores de la zona, que los cormoranes comían los salmones, y entonces por eso no se pescaban salmones. Casi estoy apostando que me contó eso, pero madre de Dios, me dio una vara. Yo ahí, madre, me marcharé al final tuve que marchar yo. Bueno, nada, tengo que marchar, que tengo que llegar hasta Cangas y tal, no sé qué, con la bicicleta. Oh, sí, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo cuido que marchaba ya y él seguía, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Estas cosas que, estas cosas que pasen. Mira, y dime, Macetu, respecto al tema de los bolos. En Moal hace unos años que ya no se juega, qué pena. Me ayuda que ya no me acuerdo si en Moal se había bolera. Sí, bolera sí que había, me parece. Lo que no me acuerdo es de ver a nadie de xugando. Antes había incluso liga de equipos de bolos. Yo de eso acuérdome. Sí, acuérdome perfectamente, ya te digo, de pasar por pueblos, de estar en los boleres xugando los equipos con la camiseta y toda la pesca. ¿Cómo se llamaba este pueblo? Ya se me escasearon todos los nombres. Mira que de ahí una de mis alumnas y era de ahí. Y había bolera, y acuérdame que fue uno de los primeros sitios en los que paré a ver un partido de bolos. Y uno de los pueblos de la que hay por la carretera subiendo para el puerto Chitariegos, la que lleva para Chitariegos. Uno de los primeros, cuando todavía el río es y el. A la vera el Chuña. A la vera el río Chuña. Lo que no soy. Vimeda. Había bolera. Y ahí acuérdame que paré yo a ver xugar, a ver la partida de bolos. ¡Buah! ¡Qué recuerdos, tíos! ¡Qué alcordances! ¡Qué pollón de alcordances! Tengo de todos esos movidas. Este verano volví a baixar chetareos. Lo que pasa es que esta vez fíjelo en coche, porque ahora soy un miserable que se mete en quemador de dinosaurio muerto, y piensa que ya es normal. Perdón, mentira, no pienso que ya es normal. Lo que pasa es que eso, uno y una salud de mierda, está cansado, por embargo tiene perros abondes, y en cuanto de marchar de vacaciones caleando en bicicleta, en coger el tren, estas cosas, en cuanto de eso agarra el coche y bueno. Pues en este caso, agarrar el coche, valíme para venir desde la vera contraria, desde Chaciana, desde Bichabelino, pues agarrar el, subir el puerto y subir Chetareos y baixarlo, Valíme, bueno, pues para recordar cosas. Por ejemplo, acordéme del ataque de no sé exactamente qué, que me dio una cumbre de Chetareos cuando lo subí en bicicleta. Un día de estos de verano, subílo en verano, no sé qué mes era, pero pues igual ya era xuno o tal, y había 30 grados por lo menos. Bueno, los que conocéis el suroccidente sabéis que allí los inviernos son inviernos contundentes y los veranos también son veranos contundentes. Y pues un día de estos de verano contundente estaba yo subiendo Chetareos y dije, la mía, pues yo llego hasta arriba. Sí, llegué, pero cuando estuvo arriba dimos un mareo, un ataque raro, no sé qué, que se me nubló la vista, perdí el equilibrio de mi madre, tuve que sentarme allí en la puerta del telecentro, y el telecentro de Arribones había un telecentro, y senté en la puerta del telecentro allí a ver si me pasaba a comer, cuido que llevaba unos avillares o no sé qué hostias, a ver si recuperaba un poquillo, vaya pasera que agarré, vale, para acordarme de aquella movida y para pasar por el pueblín de la bolera y para tal. Luego pensaba que si parar en Cangas y tal, también a recordar aquellos tiempos, pero luego como ya era un poco tarde, ese mismo día seguí camino y acabé en Chuarca, salí de Villafranca, no, ¿cómo se llama el sitio este? De un pueblo que mola mucho, porque hay un pueblo que hay cuatro casas y dos de ellas son puticlub acá en el Bierzo y al lado de Villafranca, joder, ¿cómo se llamaba el pueblo? San Martín de Abadía, sí, cuido que ya era así, el nombre. Pues salí de San Martín de Abadía, pasé Chetareos, y acabé en Chuarca. Estas cosas que fallo uno cuando tiene vacaciones y perras de más y bueno, en fin. Oye, cuántos recuerdos, Vamos a sentir otro cantar. Bueno, pensaba yo que íbamos a sentir otro cantar, pero por lo que sea, esto no va. Hombre, falle favor. Cago la mar, pues sentímoslo. Ahora digo yo, vamos a sentir este porque me sale a mí de los collones. O sea que vamos a buscarlo por YouTube. Joder, ¿qué va a ser esta movida? ¿Qué se cree que...? Aquí el ordenador, que el reproductor este que puede decirme, no me da la gana de reproducírtelo. ¡Ah! Vaya movida. Y ahora el YouTube como que no va. ¿Cómo que tenemos problemas para encontrar este sitio? Me cago en la mar. ¿A qué va a ser que por lo que sea no hay internet? A ver, vamos a ver. Oye, no, pues eso sería una putada grande porque yo quiero escuchar este cantar. Cago en la ley. Hostia. Cago en la puta. Joder. Oye, falla el favor de a ver, abrir, como vamos a intentarlo con otro programa cualquiera, a ver si lo abre. A ver. Reproductor de Windows encontró un problema al reproducir el archivo. Me cago en su puta madre. Bueno, anda, pues nada, no queda. Siéntolo, Yo que estaba todo digno diciendo que que me daba a mí la gana de sentirlo y que lo sentía por un sitio y por otro, pues no, vamos a tener que sentir otro. Siéntolo mucho, ¿eh? Bueno, gente, pues témome que sin mayor solución de continuidad esto va a ir terminando. Sí, témome que fue una gran noche, témome muchas cosas. Pero lo que no temo es que no te hayas aquí la semana que viene. Más que nada porque sé que mucha gente sí que va a estar. Y también por eso de que este programa iba a hacerlo exactamente igual,